y pueblos lo dejen pasar. Tan solo él no ríe, su vida es un sollozo. Perdió su amor, perdió su gozo, perdió la diosa que tanto amó. Compañera, si ella estuviera, qué felices los dos. No piensa más que en ella, su amada está lejana. Quiere dejar la caravana para ir con ella. ¿Dónde quedó? No piensa más que en ella, su amada está lejos.